I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. Hola a todos, hoy estamos con nuestra primera transmisión de nuestro podcast Génesis. Hoy con mis compañeros vamos a charlar sobre Martina Stoessel, conocida como Tini Stoessel o simplemente Tini. Es una actriz, cantante y compositora argentina. Inició su carrera como actriz a los 10 años con un papel menor en la serie Patito Feo. Adquirió mayor reconocimiento tras ser protagonista en la exitosa telenovela Violeta, en Disney Channel. Comenzó su carrera solista con el lanzamiento de su álbum debut, Tini, 2016, que incluye los sencillos Siempre Brillarás y Great Escape. El álbum fue promocionado con su gira Got Me Started Tour, donde el artista se presentó en distintos estadios de todo el mundo. Su siguiente álbum, Quiero Volver, 2018, que contiene más canciones, Te Quiero Más, Princesa y Quiero Volver, el disco tuvo éxito comercial y le permitió realizar su gira Quiero Volver Tour. Ese mismo año, Tini debutó como jurado en la segunda edición de La Voz Argentina. Posteriormente, lanzó su tercer álbum de estudio, Tini Tini Tini, 2020. Aunque este tuvo menor éxito comercial en los conteos semanales, alcanzó la certificación doble diamante en Argentina. Ahora lo dejaremos con su canción en su primer álbum. Si tú te vas, me volveré a enamorar, me volveré a desarmar una vez más. Si tú te vas, aquí estoy otra vez sufriéndote. Debo estar loca, adicta al ayer. Falso brillante, no cambias la piel. Tras meses sin lanzar música, el 29 de abril de 2021, Tini lanzó la canción Miénteme junto a María Becerra. El sencillo rompió récords en todas las plataformas y tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales. Con esta canción, la artista dio inicio a su nuevo álbum, el cual no ha salido. Tras el éxito que tuvo este hit, Tini lanzó Maldita Foto junto a Manuel Turizo. Tras un año y meses sin subirse a un escenario, la artista argentina volvió a dar presentaciones en festivales de todo el mundo. El 11 de noviembre de 2021, Tini lanzó su colaboración junto a Elegante titulada Bar. Esta canción se convirtió en un éxito total y al igual que sus otras canciones, tuvo un muy fuerte impacto en todas las plataformas musicales, así como en el mundo de las redes sociales. Ese día, el artista anunció el inicio de su nueva gira Tini Tour 2022 en el Hipódromo de Palermo. Las entradas se vendieron en cuestión de horas, por lo que se agregaron funciones. Para finalizar el 2021, el artista lanzó Aquí Estoy, un sencillo promocional junto a Pantene. Acá les dejo una canción de su siguiente álbum. Todo lo que empieza termina. Yo contigo, ¿qué voy a hacer? Yo contigo, ¿qué voy a hacer? Cuando tengo tu vitamina y una dosis se siente bien, recorriendo toda mi piel. Y aunque yo no quiera alejarme de ti, solo tú me sabes entender. Yo solo quiero volver, porque quiero volver. Te juro que te quiero. Baby, no te vayas, Tini, no te vayas. Quédate conmigo aquí bailando en esta playa. Y cuando te bese yo entero el cuerpo, pintaré un oasis en tu desierto. Que este verano dure eternamente, que no me vaya nunca de tu mente. De Buenos Aires hasta Cartagena te amaré completamente. Yo solo quiero volver. Ya arrancando este año, en febrero de 2022, se lanzó Fantasy, junto a Belle. Tras el final de la gira de verano, comenzaron los ensayos para su nueva gira, 20 de mayo del 2022. Se llevó a cabo el primer show del Teeny Tour 2022 en el Hipódromo de Palermo. Fueron 6 funciones, con un despliegue musical, escénico y con una producción de magnitud internacional. Tras haber reunido más de 120.000 personas en 6 funciones seguidas, se anunciaron nuevas fechas de la gira por todo el mundo. Según los medios de comunicación, es la gira más convocada hecha por una artista argentina en la historia y por último, con lanzamientos como La Loto con Becky G y Anita y El Último Beso con Tiago PZK. La artista argentina sigue conquistando los más altos niveles de todos los rankings mundiales. Y para terminar, nos dejamos con un último hit que hizo Tini. Muchas gracias por escucharnos y nos volveremos a ver pronto. Besos. Conmigo te salimos de roce, nos llegamos antes de las 12. Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces. Que en mi cama no voy a dormir, un viajero pa' antes de salir. Donde sea la vamos a seguir. Esta noche está bien. Esto a mi baby le metan hasta abajo. Que los envidiosos se vayan para el carajo. Mete la cadera, mueve todo lo que trajo. Hasta que amanezca, que de aquí no nos vamos. Pa' que mi lady le metan como sabe. Pa'lante y pa' atrás que no le importa que graben. Bailan pegaditos porque casi no caben. Que no le bajen. Dice, esta noche es pa' beber. Llegó la triple T.